o hacer algo. Sí, pero lo que pasa es que tú, acordate, me tengo 40 gigas y tengo que bajar de algún lado. Wow. Gracias. Gracias.

Pero hay un caso de 1000 kilos y pico. Son diabéticas. Claro, son diabéticas. Sí, sí, a mi mamá resulta que todo el mundo le preguntaba si era diabética, por nosotros cada vez más grande, es mucho más grande. No, no, no. Si un papá le dio 2 kilos y pico de la talla normal, tenía que con 5 kilos 100. Pero mi abuela como yo, un parto normal. No, pobre mujer. No, no, no. ¿Ah, no? Hace mucho tiempo que nació. Claro, dijo esto, no. Prefiero no olvidar, no olvidar, dijo. Y veo acá y digo Banco Provincia de Buenos Aires, yo dije que cambio y lo Banco Provincia, que está moreno. Sí, sí. Que es la reja, ¿no? Sí, sí. La reja grande. Sí, sí. La reja chica. Porque está en la reja y la reja grande. Sí. Es otra. Es otra cosa. No es lo mismo. Es como ver lo que tiene muchos niveles. Claro, el lado norte, el lado sur. El parque San Martín. Libertad. Agua, libertad. Agua. Sí, ¿verdad? La Universidad de Luján está bien catalogada y cerca, ¿no? ¿Viste? Entiendo, ¿viste? Gracias. Igual, ¿eh? Cuando estoy bajando, sí, yo ya voy a estar. No es que yo las recibo, yo les muestro la escuela, todo eso. Sí, hablamos. Los detalles, sí. Hay que laburar. Sí, porque espero que venga Andrea, porque no la vemos solamente mañana. Ya, tomale rápido la cama y a probar el zapato. Qué día, el día es insoportable. Un abrazo. Ah, después de hacer toda la dieta. Dice, tremendo. Me encanta, está buenísimo. Sí, cuando aplicaron el flujo este, sí. Esta marca así más oscura que el... Que sí. No, divide los planos, los tres planos, no, nada más. Es la divisoria de los tres planos de la singularidad, la particularidad y la generalidad. Sí. ¿No? Viste, así, leídos así, ¿no? Sí. No, eso es tremendo. A mí me saca de la fotocopiadora. No, sí, si la compañía yo hace el reclamo, ¿sí? ¿Está lo que le dijeron? No, pero ahora están a 0-0, porque esa pobre se quedó, ¿viste? Y yo lo miré diciendo, ¿cómo? Y sale una chica de atrás y dice, no. Y lo corrí así, dice, ¿por qué están a 0-0 sentados? ¿Por qué están a 0-0? O sea, ¿querían hacer el día? No, la quisieron pasar como pasaron a muchos. Yo creí que la gente lo necesita sacar. Va a estar controlando a ver si te sacaron. Sí, pues, no. Son terribles, son más rápidos. Se supone que esta clase que empieza a las 6. Ah, está bien, lo estamos tan mal. Claro, sí, con razón me parecía que hace mucho tiempo que estaba. Ah, Ah, está con ustedes, ¿qué tal? Ah, bueno. Okay. Ah, bueno. No, esto es lo que lo firmaban tú y era el departamento, y acá me tenían que poner, ¿qué sello? No, no, no. Pero ahora lo que pongo con ese sello, porque en el departamento me dijeron que tenía que poner. Para eso se cae. A mí se me cayó la mandíbula y a vos se te va a caer otra cosa, nena. ¿Me entendés? Gracias. Y cuando voy a reclamar, me dicen, mira, me dieron como 6. Yo hago así, lo miro al tipo, ¿viste? Y sale una cita y dice, no, no, sí, voy a estar, pero me dio la cita. Oh. Gracias. pérdida de confianza en las clases medias, los sectores medios en la gestión pública. Ese es el problema. Claro. Por eso cierra el ojo de semejante cartelito. Y eso también ahí también es el verso del neoliberalismo, de que en el Estado está todo domado y en lo privado todo lo bueno, porque quizás es cierto. Todas las circunstancias que se llegan a dar, viste, por todo. ¿Viste lo que hace? Ay, nena, mi amor. Yo que estaba en el agua de papá. Hace mucho tiempo en el agua. Yo jugaba en el agua. Me levantaba en el agua. La vida de nada, terrible. Lo demás, yo creo que era una bonita. ¿No? ¿Quién estaba? A la hora. No, no. Ya les conté que cuando me levanté, dice, muchachas, ustedes se retiran. ¿Cómo se está cocinando? Ya no me voy a agarrar. Está llevando, muchachas. Le digo que estamos en el agua. Una porción, porque es que hago y me pongo, pero a las tartas. Yo a todas las tartas les meto y el brócoli es fuerte. Es fuerte, sí. Suaviza, le cuando lo cortas es una blanqueada y así. Ay, qué lindo. Sí. Gracias. octubre ya agarré. Años, y es que el presente de la infección de la red. Ahí está la intermisibilidad que todo el mundo habla. Entonces yo a ese que no lo podemos. Pero bueno. ¿Cuál es el hijo? ¿El apellido o Bueno, disculpen la demora, pero tenemos que llamar a este grupo que había quedado porque tuvimos el paro ante la mesa. Lo ponemos que en círculo si nos vemos todos, o sea, los que están en el medio se corren un poquito. Recuerden sin golpearse. Pasan con la oficina para la residencia. Cree que las discusiones que se están dando son distintas a las que realmente se están dando en términos de actores sociales que están disputando poder, o que están disputando proyectos de país, proyectos económicos. En esta misma línea en la cual traje esa nota de Monseñor Aguer con todas sus apreciaciones sobre el conflictivismo, el psicoanálisis y la condición de ciudadanía como demonios que ponen en peligro la vida de los pibes, la cabeza de los pibes, me pareció interesante traer esta nota que la encontré en una revista que se llama Nuestro Country. Que es muy interesante la revista porque lo que tiene interesante es que le cuento para situarlos un poco. En verdad es un country de medio pelo, digamos, pero un country de bastante bajo dentro de la estructura de los country. Es el country bajo provincia, es el country de Moreno. La donde es del country. Y donde viven los gente, por ejemplo, yo conozco a los gente que trabajan allá. Que vive en el country, es un country de clase media cheta, pero ahí no es ni el country San Diego ni ningún otro country de los que pueden ser a la gente en la revista Caro, nada que ver. Así que me imagino lo que debe decir la revista de esos country, ¿no? Pero tiene algunos datos muy interesantes de otras cuestiones que aparecen en la revista, como para que ustedes vean en qué marco aparece esta nota, que por ejemplo los festejos del Día del Niño, donde cuentan cómo al caer el sol se realizó un sorteo a cargo de los profesores, ocho afortunados ganaron juegos de mesa, bla bla bla. Los alimentos y juguetes aportados por los concurrentes fueron donados a las instituciones Hermanitas Franciscanas, Jesús de Nazaret y el comedor de Mérida, gracias a la colaboración de Elchi, que es la mamá catequista, me quedé, del barrio, y de otras madres, fue posible que todas las donaciones llegaran el día del niño a estos lugares. Entonces fue una cosa de beneficencia. Que ni siquiera estoy juzgando, pueden ser muy buena gente la que está haciendo esto, ¿eh? Estamos intentando pensarlo más desde lo ideológico, no es que son buena o mala gente. O un mozo que cuenta lo que le gusta ser mozo ahí en el country, por supuesto que él no vive en el country, cuenta que no vive, que vive cerca, y está muy contento que cambió la vida de ese mozo ahí porque es un tormento. Me mandó a mi cabeza. O bueno, esta, con esta cierro, los festejos del 1 de septiembre, que se hizo un spaghetti party. Con la presencia de muchas cantristas y finalizó con un show imperdible. Entonces muestra a un montón de gente degustando fideos y un plato de fideos con suco en el medio, que fue el spaghetti. En esta revista sale esta nota, fuera de las moradas que uno haga, que es una escuela de country. Y está escrita por un cantrista, por un socio. Cuéntenme, ¿qué les llamó la atención de la nota? Entonces vamos a ver qué categoría podemos encontrar propias del primer año. ¿Todo la atención? No, me da audio, no te llamaba la atención. No, cuéntenme. Me llamo a silencio. Y es una nota que... para convencer a los socios del country donde vive. En algún momento cuando empieza dice que hay que buscar algún proyecto que tenga un objetivo que los reúna, porque parece ser que hay como dos bandos en el country y que tiene que ver también con como dos grupos de poder que funcionan ahí en el country que tienen propuestas o diferentes o que los emprenden de alguna manera. Que en realidad el tema que dice que divide es el tema de la cloaca, pero que hay otra historia por lo que. Ajá. Me llamó la atención un párrafo casi al final, donde habla que en este propunto es el valor de las cuotas y que bueno, también este emprendimiento serviría para educar a los hijos de los inmediatamente vivieron, sin necesidad de discriminar. Y sin problemas resolviéndonos, pero el indio será próspero, residencial y por qué no tipo canto. Y no quedemos cercados por la indigencia. Claro, por las dudas. Es lo que ocurrió a nosotros si prestáramos y no prestáramos protección a los indios. Después habla que sería como una Roma. Y eso también le daría, dice, de estar de servicio como guetos, porque estarían en contacto con la realidad los hijos. Claro, o sea que no lo inventaría en la realidad. Ellas conectarían con la realidad esta, con la realidad que quieran. Claro, la realidad se ve que es esta, la realidad que ellas quieran. Que veo más seguro. Claro, porque los vecinos están todos contentos. Esto también habla de la realidad, pero de una forma más segura. ¿Qué tipo de orientación darían? Y habla de administración informatizada. Claro, plantea si quieren una escuelita o una escuela, como tienen otros cantos que tienen relación con la universidad. Y bueno, ahí aparece la Universidad de Luján, está cerca, cerquita. Los nombres, ¿no? Que tiene buen prestigio, por lo que le entiende. Estamos bien catalogados. Salimos de Rey. Como que está cercano. Yo llevo un par de años que me suben al country móvil y me mandan a la clase. La sede. Para trabajar dentro de la escuela, justamente convoca a los maestros que viven en el country. Ahí en el colectivo. Claro. Los colectivos tenían instantes para la escuela, ¿no? Por algunas cuestiones. Tendrían seguridad aparte, tenían una escuela segura. ¿Alguna pregunta les hago? Primero, ¿no? ¿No observaron cómo en diferentes momentos da argumentos en cuanto a la conveniencia de tener escuela ahí, y son todos argumentos de corte, no se me ocurre otra palabra, de corte mercantil? Es decir, la escuela mejoraría el valor de sus propiedades. En otro lugar dice que los que no viven ahí aportarían una cuota y además podrían servir, dice, en un momento que podría tener mejor relaciones con la intendencia, incluso que con la gobernación, dice la abogada. Todo el tiempo pensando en cuestiones de sacar partido, pero al mismo tiempo está armado el texto en un lugar que, para poner un término, intenta ser progre, parece, con respecto a los otros. Pone como un lugar progresista con respecto a los otros vecinos que por ahí no quieren tener la escuela, no quieren tener los hijos de los trabajadores, y esas personas que sí. Le busca incluso, lo justifica, que por qué no. Pensemos en esto, a ver cómo. Seguramente acrecentado por el neoliberalismo y como herencia del neoliberalismo, nos encontramos con un sentido común, social, que está absolutamente mercantilizado. Y que en esta línea, cuando nosotros discutimos algunas cuestiones por izquierda, para poder ver las cosas en perspectiva, me parece a mí, podemos discutir lo que es pertinente, que podamos, insisto en esto, pensar en qué de eso nosotros estamos discutiendo por izquierda y lo estamos discutiendo por derecha. Y imagínense, en el ejemplo que ponía siempre, porque traje materiales y es para que lo lean eso, sobre todo lo que trabajan en secundaria básica con sus trabajos, toda la propuesta de construcción de ciudadanía, de pensar a los pibes como sujeto de derechos, todo esto desde posiciones marxistas puede ser destrozado. ¿Destrozado en qué términos? En términos de, bueno, si realmente en una sociedad capitalista se puede pensar que se llega al ejercicio de una ciudadanía plena, por ejemplo. Una sociedad estructurada sobre la expoliación, sobre la injusticia, sobre la explotación, da lugar a la construcción de ciudadanía en los términos que se plantean en esta materia. Digo, por izquierda, se podría plantear esto. Ahora, imagínense que a esta escuela, en el country, se arma y va un docente a trabajar de construcción de ciudadanía en los pibes de la escuela de este country, y se pone a trabajar cuestiones vinculadas a el sexo desvinculado del género, al ciudadano como sujeto de derecho que tiene que reclamar al Estado, a qué puede llegar a pasar. Sí, pero lo que están planteando es lo mismo que ven los maestros de escuela, pero los propios detalles que se dan en la escuela. ¿Y qué pasaría con los programas ahí? ¿Quieren armarse su propio programa en la escuela? Sí, porque están planteando una orientación ¿Qué temática, qué contenido formativo haríamos? Imagínense, por ejemplo, para la materia de conducción y ciudadanía, ¿qué programas armarían ellos? Como vamos a dar una carta a Marcelo Genoni, a ver cómo imagina que tiene que ser los ciudadanos, que va, que... No, pero a ver, él dice que ya no sabe. No sabes, pero tiene muchas ideas, te digo. Seguramente hago un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero, o de realidad ficción. Si a Marcelo Genoni le preguntáramos cómo tendría que ser la formación del ciudadano, no duden en esto, que todo lo que plantearía tendría que ver con valores. ¿Sí? El niño seguramente con lo que plantearía. Aunque por ahí sabe que no sabía, no importa, porque estamos intentando no ver a las personas, no ver las concepciones políticas subyacentes. Y las concepciones políticas subyacentes tienen que ver con esta conformación del sentido común, que está absolutamente inundado de expresiones bien de derecha. Y que en todo caso los proyectos en disputa también son proyectos, que los proyectos políticos sociales que están en disputa también son proyectos que están en disputa con estos proyectos sociales, con esta gente, ¿sí? Que es cierto, se puede vivir al country y tiene una mirada global de las sociedades en la cual se conforma como actor social y vota a determinados políticos y pone en marcha determinadas acciones en otras, etc. Es decir, son actores sociales que están pulseando por poder. Bueno, cuando plantea de que los chicos mineros se acoplen a la escuela para ser prósperos de la escuela, se está diciendo que quiere cambiarlo para su lado. Claro. Antes de que lo ataquen. Antes de que lo ataquen. Que lo bueno. Vamos a intentar en esta nota hacer este ejercicio, lo hacen de 2 o 3. Intente identificar cuál es el problema, ¿le parece? El problema o los problemas que deben identificar, no hay uno, ¿no? ¿Para qué actores sociales o qué definición del contexto de los actores sociales? Que identifican, o que ustedes denuncian, pueden identificar algún vector descriptivo de este problema. Algún flujo. Alguna genoestructura y alguna genoestructura. ¿Y con qué relaciones entre sí, no? Ese vector descriptivo del problema se relaciona con el flujo, con relación a la genoestructura, con relación a la genoestructura. Estas 4 cosas para vos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En un grupito de 2 o 3 se lo discuten. 10 minutos. Ustedes han desarrollado todo su programa con Andrea, ¿no? No les estoy pidiendo nada que no se hecho. ¿No desarrollaron su programa? Sí. Dije que no, no está. Ya está, ya está. Ya está. No, voy a comprar, ¿dónde venden? ¿En el kiosco? Gracias. una situación satisfactoria para una persona social. Para el factor de la vida. ¿Están ahí? No me digas que copias en la definición. Entiendo que sí. No me sé. Es la consecuencia de Hay una. Pero eso que tiene la escuela que no tiene nada. Tiene la ciencia de fomento, le traemos cosas para él, está todo ahí. ¿Y vos lo escuchaste a él? El tipo de trabajo en el centro tiene un puesto de experiencia. Habla todo eso. Pero de hecho también en un momento en un barrio popular también se nos saldría la misma idea. ¿O no? Somos una actitud proactiva y no pasiva. Vos no podés decir, digamos, que estén planteando con mala voluntad, para provocar. Gracias. por ejemplo, eso es muy común, eso de tener un chico, no solamente acá en Perú, sino también en una escuela, me fue la chica de la sociología, también de country, era padrino de una escuela que estaba diferente al pobre. Entonces con eso lo tenía todo contento. Eso es joven de atrás. Eso es lo que me diga, que no te acuerdo. ¿Está listo? ¿Falta? ¿Porque se sale o se sigue haciendo demasiado? ¿Quieren que vayamos haciendo todos juntos? Sí. ¿Por qué no me lo dicen? Ahorrábamos tiempo. No, bueno, intentamos. Está muy bien, está muy bien. Hay que intentar. Esto era lo más fácil, decir, venía, pues no lo hacemos todos, intentamos y nos engañan y aceptamos. Bueno, a ver. Algunas cuestiones, primero repasemos conceptuales para poder buscarlas en la mano. Primera cuestión. Un problema, una situación problemática, ¿qué sería? ¿Qué es? Una situación insatisfactoria para un actor o un grupo de actores. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Desde el planteamiento estratégico lo que agregaríamos además es que para que realmente es una situación problemática para el actor, además de ser insatisfactoria, esa actor tiene que tener alguna acumulación de fuerza que le permite intervenir. Uh-huh. Por ejemplo, para mí, César, el problema de la deuda externa, inicialmente, en esta lógica, no es un problema frente al cual yo sea actor social. Inicialmente, Eso no quiere decir que yo no me pueda conformar y no voy a cosechar con capacidad de intervención sobre eso. Si participo de una organización que termina mandando un plebiscito que dice que no hay, inventando, ¿no? Que dice que no hay que pagar la deuda externa y finalmente, porque saben que seguís teniendo la deuda, ¿no? Se han enterado. Es decir, potencialmente puedo hacerlo, pero en el momento no resuelvo. Ante este problema de que ustedes no estaban pudiendo resolver el trabajo, sí se dio social con capacidad de intervención directa y yo, bueno, no, chicos, no llegamos a la otra cosa. Vamos entonces a la definición del actor social. El en todos juntos es un problema, ¿no? Que tiene poder de decisión, que puede acumular poder como aparentemente. ¿Y es cierto un sujeto? No. Y ese puede ser uno o varios, y cuando es varios, puede ser encuadrado en un órgano de gobierno, o en una institución, o en un acto social, puede ser el Estado, por ejemplo. Entonces, si estamos analizando. Por ejemplo, un programa que analizamos en otro momento, el programa SEBA, que es una noticia de salud que se desarrolla mediante una articulación entre el Ministerio de Salud y de Educación, destinados a trabajadores de salud. Ahí, el Estado provincial es un gran actor, pero a su vez como dividido en dos actores, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con sus internas, con sus litigios, con sus acuerdos, etc. Es decir, siempre va a ser una categoría social que la vamos a poder definir en interacción con el problema. ¿Será claro eso? ¿Qué sería el contexto? Esto va a tener aspectos condicionantes y o no sé si negativo o determinantes. El problema, el contexto le va a poner condiciones a la intervención que la justicia pueda desarrollar sobre el problema o la va a determinar. No es lo mismo condicional que determinar. justamente de lo que se trata es de que el actor social puede identificar qué aspectos son condicionantes y qué determinantes para el equipo de cuál es actuar al momento de necesitar una situación problemática. ¿Me siguen? Bien, vamos ahora a la nota entonces. ¿Cuál es el problema que identificaron? O los problemas. Como un problema. Es una falta de objetivo en común para la comunidad de cambio. ¿Se estaba refiriendo más o menos a eso ustedes? Sí. Y vos también lo tenías de todo un modo semejante, ¿no? A ver. Falta de un proyecto de envergadura que pueda acercar y poner a todos dentro del mismo objetivo. Así lo dice incluso el muchacho. ¿Te permite, decía? Acercar y poner a todos dentro del mismo objetivo. Me puede acercar y poner realmente a todos dentro del mismo objetivo. Dice que los temas que circulan hasta el momento, como la cloaca, el como gato, el aire de cruce, no ha logrado acercarlo. Tan lejos de lograr que sea un tema común. Bonita, ¿no? Sí. Ponemos el segundo acá, a ver. ¿Vieron con Andrea la diferencia entre problema terminal e intermedio? Sí. Uh-huh. A ver. Busquen. ¿Lo vieron hoy? Pueden trabajar, ¿no? Por lo menos trabajar en su programa. Potenciales. Esa es una categorización, intermedios e intermedios es otra. Intermedio. Es intermedio cuando los actores son afectados por realidades de las cuales no tienen conciencia o no tienen una acción directa. No estoy mal. Es terminal si constituye una realidad satisfactoria de contacto directo o frontal con los actores sociales. Vamos a traducirlo un poco más. El problema terminal es aquel que le da origen al proyecto y es, como lo indica el término, la situación última que quiero modificar. Y el problema intermedio es un problema que tengo que resolver para poder acercarme a la resolución del problema terminal. En esta lógica, este problema sería terminal. ¿Y cuál sería el problema intermedio que le permitiría, una vez resuelto, acercarse a este, según el que escribe? La conexión de la escuela. La falta de escuela, en verdad, como problema, es un problema intermedio, que lo que le está diciendo es que si lo resuelven, hay otros problemas intermedios, cloacas, como datos, pero esos problemas no están pudiendo acercarlos a resolver este. ¿Me siguen? Sí. Entonces, lo que está planteando el fulano este, ¿cómo se llamaba? Marcelo Genoni. Oh, si supiera que lo estamos destrozando sus opiniones acá. Lo que está planteando es que si resuelven un problema intermedio, que para él, en principio, sería la falta de escuela, no sabemos si para otros actores sociales no tenemos certeza, ahora veremos eso. Resolver eso los acercaría a resolver el problema de fondo o terminal. ¿Estamos hasta acá? Entonces, una primera cuestión cuando ustedes intentan identificar un problema, o más de uno en una nota, es ver si hay problemas, si hay más de uno, y si hay más de uno, como este es el caso, ver qué relaciones tienen entre sí, cuál es terminal, cuál es intermedio, la resolución de cuál se acerca a la resolución de qué otro. Es importante mirarlo desde ahí. Bien. ¿Cuáles son los actores sociales que aparecen nombrados? Y acá también los actores sociales pueden ser reales o potenciales, ¿no? Que leen, ¿no? Dicen que bueno, que ninguno va a hacer la escuela de campo, sino a la escuela de barrio mucho vivo, que hay violencia, qué sé yo, la, todo lo que se nos ocurra que pueda aparecer. Ahí es donde llega el momento en el cual los actores sociales empiezan a establecer relaciones entre sí, de cooperación, de cooptación o de confrontación, como vimos el otro día. Seguramente va a haber relaciones de confrontación. Ahí se está anticipando acá, que hay algunos vecinos, uno está imaginándose, ahí me dijo, ¿escuela adentro o no? Porque los chicos se vuelven ajenos a la realidad. Ahí se está planteando un escenario de confrontación con algunos otros vecinos. Ahí es donde aparece la construcción de viabilidad del proyecto. Vamos a imaginar donde somos todos nosotros, los campesinos. ¿Sí? Entonces resulta que, con diferentes miradas, pero todos nosotros estamos de acuerdo, nos abrir la escuela de Cal y todos ustedes no, quieren cloaca ya. Entonces ustedes salen con el cartel que dice cloaca ya y nosotros con el cartel que dice escuela de Cal. Tenemos relaciones de confrontación. Ahora, hacia adentro de cada grupo va a haber relaciones de cooperación, que quieren lo mismo, resulta que él y yo queremos lo mismo, estamos convencidos que este cambio en verdad nos va a servir porque vamos a ser los dueños de la escuela, porque tenemos plata para armar la escuela, y a ella la estamos cooptando porque ella es maestra y vive en el country y en verdad le viene bien trabajar, no está muy entusiasmada porque pero la verdad que está cansada de ir a la escuela que le queda no sé dónde, entonces le estamos ofreciendo, vos, no, maestra no, vas a ser la directora de mí. ¿Sí? Una lógica que establecemos los sujetos para conducir, yo lo cuento así burdamente, sí, para conducir sí, el actor social, para darle viabilidad a nuestro proyecto. Sí. Y este, ustedes estarán haciendo sus negociados internos, sus desacuerdos, ¿sí? Cuando resulta que también ella está muy interesada en hacer las cloacas, porque en verdad uno de los que va a visitar es su hermano. Ajá, y las finalizaciones en la cuenta de normal, ¿no? Entonces tiene que ganar las cloacas allá porque van a dar un importante y... Bueno, entonces tenemos problema terminal, problema intermedio y todos los intereses contrapuestos que pueden surgir ante diferentes problemas intermedios y ante diferentes construcciones de viabilidad que cada uno le quiere dar a su proyecto. El gobierno, ya sea, bueno, creo que el gobierno de intendencia que dice mucho, el gobierno provincial y la intendencia, ¿son ya actores sociales? No. En verdad ninguno es ya actor social, fíjense, todo lo que estamos diciendo estamos haciendo una construcción de actores sociales potenciales. ¿Sí? ¿Y en qué momento pasarían a ser actores sociales? ¿Qué condiciones tenés que darte para que pasen a ser actores sociales? La escuela se construye, aparece el gobierno mediante el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuela, el IEPRG, que es el regulador de escuelas privadas, como actor social, con sus regulaciones. Regulaciones de tipo de edilicia, regulaciones de planes y programas, con todos los campos de litigio, negociación, acuerdo y desacuerdo que tengan. Con lo que también me encanta. Entonces resulta que, por ejemplo, si la línea de la línea política ideológica de aquellos que aparecen desde el gobierno es del tipo de la de Monseñor Aguer, y justo en el country están diciendo que construcción de ciudadanía lo que quieren dar es valores, ahí van a ser relaciones de cooperación, sobre todo te van a poner de acuerdo la cualidad de eso, pero lo que hay que dar es valores y listo. Puede haber relaciones de otro tipo, de confrontación, en cuanto a que en el country, en este ejemplo que estoy poniendo, quieran trabajar con valores humanos y con la dignidad de la persona humana y no sé qué pindonga, y la suposición que venga del IRG, en verdad, tenga un posicionamiento más agnóstico, que no quiera saber nada con esta cuestión, y es difícil. ¿Me siguen en esto? Vamos a suponer que no se hace la escuela y que se entabla una relación de discusión, de confrontación en cuanto a actores sociales que se forman y están peleando por si hacen la escuela o la flota. Los dos grupos con igual la acumulación de fuerzas funcionando. Ahí, el gobierno intervendría de algún modo. Esta disputa. A ver, pensemos la ayuda, pensemos en la división de poderes del Estado en una sociedad capitalista. ¿Qué poderes tenemos? Bueno. Pues también. Entonces, el gobierno, ya sea mediante estos poderes del Estado o más directamente una gestión de gobierno puntual, ¿cómo podrían intervenir en una situación de litigio? ¿Cómo podrían constituirse en el actor social? Por ejemplo, resulta que los que quieren hacer la escuela descubren que están empezando con la cuota de cloacas y hay una malversación de fondos y denuncian. Por más country que sea, denuncian ante la justicia. No son tan islas. Y ahí aparece el Estado, mediante el Poder Judicial, poniendo, no sé, dando lugar a un recurso de amparo que dice no innovar con respecto a la condición de cloacas. Todo frenado. Me parece que estoy pidiendo que explote el cáncer Banco Provincia. Resulta que se está avanzando bastante en la construcción de la escuela y en verdad establecen acuerdos con el municipio, con la intendencia, para que cuando plantean el plan de obras, porque por supuesto que quieren hacer la escuela, pero no quieren gastar tanta plata. Entonces tienen la escuela para ellos, pero quieren alguna platita la ponga el Estado. Entonces, cuando, no sé, negocian una puerta porque justo el intendente del lugar vive en el country, o su mamá vive en el country, o tienen intereses de clase comunes, y acuerdan que en la UGD, que es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, que es donde es la entidad en la cual en cada distrito se definen las prioridades de uso de recursos públicos para infraestructura escolar, por ejemplo, bueno, plantean que pongan como prioridad número uno o número dos para disimular, ¿sí?, la construcción de la escuela de country o de dar tal porcentaje, y ahí se termina también, como directamente, una intendencia con decisiones y con representación financiera de provincia para esto. Insisto, nosotros estamos suponiendo, lo hago a los efectos de desplegar un poco más la nota ante pensando en situaciones posibles, ¿sí?, y lo que tiene que ver con actores sociales disputando entre sí, dándole viabilidad a un proyecto, a otro, con qué intereses, con qué orientaciones, etc. ¿Y qué estrategias usan? ¿Eh? ¿Y qué estrategias usan para llegar a la justicia? Sí, exactamente, exactamente. Todo eso no tenía por qué encontrarlo porque no aparece en la nota, así. Estoy planteando como para darle una vuelta de tuerca. Lo que sí claramente aparece es un tema de problema, que podemos diferenciar el problema terminal de intermedio. Aparecen los actores sociales reales o potenciales. ¿Cómo aparece el contexto? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno. Entendí la mirada que tiene el sector social. En realidad, el problema es que de la división que hay entre los grupos es para ver quién maneja el área club. O sea, el contexto es la disputa, por eso me parece. Y por eso es que se generan las divisiones. Bueno, es una cosa que parece del contexto del problema, pero como un contexto interno de la vida del campo, está bien. y lo que se está queriendo es correr la difusión de ahí. Claro. ¿Qué otra cosa podría identificar de campo? Más de con los sociales por ahí, o que se conoce. Lo que estamos haciendo es un gueto que está separado de lo que es la realidad. Que está rodeado por... Claro, está diciendo que está rodeado por pobres, que por el momento lo pueden atacar. ¿Alguna otra cosa más? ¿Necesitado por contento? El pensar que también agregaría, tener una escuela agregaría un valor inmobiliario a lugares también, es pensar en el contexto. Sí, digo, si pensar en que la escuela le agregaría un valor inmobiliario al espacio, también sería visto en el contexto de eso. ¿Ustedes recuerden algo? Cuando ustedes hacen el flujograma, que es desagregar un problema para entender todas las tramas y las redes de las relaciones, destacando entre las causas que lo generan, tiene el vector legislativo del problema, las observables del problema, flujos, hechos sociales, las fenoestructuras que son acumulaciones más de tipo cultural, prácticas ya instaladas, las fenoestructuras claramente tienen que ver con modelos culturales de acumulación de una lógica de funcionamiento, ¿sí? Y la genoestructura que tiene las grandes reglas del juego. Ahora, el acto social que hace esto y quiere cambiar la realidad, la quiere cambiar pensando en vectores decisivos de resultados, pensando en metas, que tenían la utopía concreta. En otro ejemplo, a ver, por fuera de esto, si yo tengo un problema de fracaso escolar, y un vector decisivo del problema es que el 50% de los niveles de tercer grado no están alfabetizados, mi vector decisivo de resultados puede ser que en dos años sea solo no sé, que el 80% sí estén alfabetizados, solo el 20% no lo estén. Es como la utopía concreta. En verdad, lo que está planteando ella, yo creo que tendría que ver con un vector decisivo de resultados, con algo que está esperando lograr. ¿Sí? Y acá en la nota, Marcelo Genoni larga una cantidad de utopías sobre deseos de él, sí, que tiene que ver con vectores decisivos de resultados. Es una máquina de tirar. Cuando dice, fíjese, más nuevas fuentes laborales, miren todo lo que lograría con la escuela. Nuevas fuentes laborales, mejora de accesos viales, mejora el precio de las propiedades, habría espacio para el protagonismo del deporte, y además que esto me causó mucha gracia, protagonismo de la cultura y del deporte sin molestarse. Una cosa curiosa, tampoco se intentaría interceptar, sin molestarse, sin ser deporte. Menos gasto logístico para la familia con los chicos. Una cantidad de vectores decisivos de resultados que se resolverían si resolvía el problema intermedio de la falta de escuela. Y el gran resultado final sería la resolución de, o la eficacia de la resolución del problema final, que por fin tendría un proyecto. Que él se trata de una identidad como Kant, que es lo que él dice que no tiene que conocer a un individuo. ¿Entiende, Mónica? Sí, sí. Una pregunta. Dale. Acá cuando plantea hacer una nueva orientación dentro de la educación, ¿no? Que es una audiovisual informatizada. ¿Y qué para nosotros con el segunda columna. ¿Y qué temática, orientación y contenido formativo daríamos en esta institución? Perdón, paréntesis, encima escribe desastrosamente el señor, no sé si se den cuenta, pobre, no pone el signo de pregunta. Ah, porque está escrito como si estuviera hablando verbalmente, en forma de... Claro, puede ser, pero mal escrito. Comercial, bastillera industrial. Una que se conjura adecuada a tipo de zonas, tiempos y realidades, sería algo así como agroindustrial informatizada. Pero hay gente que puede aportar mucho mejor que yo al respecto. ¿Qué pasa con eso? ¿No tiene que ver con el contexto también? ¿No? Sí. Me parece que sí. ¿Por qué lo decís vos, a ver? Porque es como lo que se necesitaría dentro del contexto donde están desarrollando ustedes. Fíjense la pregunta que sigue, dice, pero ¿y de dónde saldría la plata? Y hay que hacer muchas cuentas para poder empezar, multiplicar, bla, bla, bla. Y me pasa lo siguiente, bueno, está preocupado por la plata. Y la plata para construir el edificio, allá donde yo tengo la hipótesis de que le hagan voltear la puerta de la municipalidad. Dice, y sí, hay que buscar alternativas. Se está anticipando que, o sea, ahí se le, la certeza ahí se le pierden. Ahí se habla que hay que buscar alternativas por otro lado. Pero por lo pronto creo que con un poco de buena voluntad le puedo ofrecer algo digno a los hijos de toda la comunidad sin que nadie vaya a demandar a nadie. Bien. Hasta acá más o menos vamos. En el ejercicio creo que van decantando algunos conceptos, ¿no? Lo otro que tenían que identificar en este último desarrollo yo, acá empieza como al revés, Marcelo. Lo que hace es dar toda la chorrera de lo que él desea, bueno, eso no es una cuestión de deseo, pero es tanto autor en el que va a dar resultados, ¿sí? Cuando parece que tiene que ser lo último. Lo primero sería identificar lo que puede ser efectivo en ese problema. ¿Identificaron alguno? Primero, definamos. ¿De qué problema? ¿Del problema final o del problema intermedio? Podemos encontrar, podemos hacer esto mismo con los dos problemas y son cosas distintas. ¿Entiendes? Bueno, tomamos el problema terminal o el problema intermedio, o los dos. El primero común y el segundo. ¿Te parece mejor tomar el intermedio que más sencillo? Más fácil. El problema intermedio tiene que ver con la falta de una escuela para los chicos del cáncer y la verdad. ¿Cuáles serían los vectores descriptivos del problema? ¿En qué estaría observado el problema? Puede ser que lo hemos necesitado o pensamos en observado de nosotros, si no parece tan claro en el texto. Lo que habíamos dicho nosotros era que los chicos vayan fuera de la escuela, fuera del alcance de la escuela. Bueno. En algún lado dice inseguridad. Okay. Vamos por parte. Los chicos van afuera de la escuela. ¿Sí? Es un problema. Un factor descriptivo es un problema. ¿Vos decías? Que estaría, de alguna manera ahí da a entender que ahí estarían seguros debido a la inseguridad que hay en las escuelas de afuera del campo. El ahorro del colectivo, dijo con mi mamá. No, el ahorro del colectivo se sería un vector de futuro de resultados. Gasto de colectivo. Bueno, ya tenemos tres, tomemos por ahora estos tres, nada más, para no complicarnos. Un vector de objetivo del problema es que los chicos, un observable, digamos, los chicos van afuera, afuera porque no hay. Otro observable es que están inseguros. ¿Sí? En verdad esto podría desagregarse, si tuviéramos información, lo que hace más preciso, están inseguros porque lo roban cuando van a tomar el colectivo, porque en la Plaza de Moreno ven como los chicos venden merca. Otro observable es el gasto que tiene para desplazarse a la vida. ¿Qué título se pone? Gastrologístico. Este mes tenemos que hablar, tuvimos muchos gastos logísticos. Me imagino matrimonio hablando. Pero bueno, una locura. Los flujos serían hechos sociales que generan a esos vectores descriptivos de problemas. ¿Identifican alguno? Y de problemas. A ver, un primer hecho social es que armaron un barrio sin escuela. Ah, perdóname. Pero tendría que ser pensado en esa lógica. Armaron un barrio, no deja de ser un barrio, con no sé cuántos cientos de viviendas, lo que fuera, y no armaron escuela. No hay escuela cerca, al radio. No, afuera. Puede estar el frente, acá, porque se acuerda. Sigamos pensando, es interesante, a ver qué es. ¿Sería un flujo, un hecho social o no? A mí no me parece. A ver. Bueno, te pones un poco en la cabeza de ellos. ¿Y si la idea es concentrar todo ahí adentro? Sí. ¿Alguna pregunta? Yo no lo sé. Yo no lo sé porque a veces cuando, en el ser docente generalmente se preguntan cosas que uno ya sabe. Para verificar, a ver, yo no tengo ni idea. Le pregunto y me lo pregunto. ¿Tendrá su comisaría dentro del CAMPRI? Estoy pensando en estos tres mandatos del Estado capitalista. Bueno, a ver, ¿tendrá sala de primeros auxilios adentro del country? No sé, ¿no? ¿Tienen? Siempre el médico iba a hacer la rehabilitación a un club de Moreno, a un country de Moreno para la pileta, y tenían una sala de enfermería armada para todos. Bueno. Un hecho social. Entonces vamos a ponerlo así, a ver. Tendría que ver con la falta de algunas instituciones sociales dentro del campus. No tengo puro el término que esto. Pero estaba pensando en las instituciones públicas, pero si estuvieran ahí adentro del público mucho no tendrían. Salvo que pensemos como único público destinatario a ese público que es el que viene en el campo. Entonces, si hay falta de algunas instituciones sociales, eso hace que los chicos vayan afuera de la escuela. ¿Y aquí no tienen comisaría con comisaría que tienen vigilancia privada? Bueno, seguridad tienen, por eso falta de algunas instituciones sociales. ¿Qué hecho social, otro hecho social puede hacer que tengan gastos? ¿Gastos de logísticos? Sí. Pensemos un poco, ¿los cánceres en general en dónde están? Pues, en las zonas alejadas. ¿Sí? O sea que los desplazamientos, generalmente no creo que vayan a la escuela de barrio, seguro que van a las escuelas privadas o públicas, no sé, pero que tienen los lugares más establecidos en el distrito, en todo caso nuestro. Entonces, un hecho social es, por ejemplo, que tenía relación con este gasto, la distancia con respecto a los establecimientos educativos a los que concurren. A ver, vayan acá, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo una lógica bien cuadradita, porque también me han dado un ejemplo, ¿sí? Que tenga que ver con, bueno, qué cosa concreta puede estar pasando, qué causa de que pase esto. Los flujos son las primeras causas. ¿Por qué los chicos van afuera? Van afuera porque no tienen instituciones sociales o no tienen escuela dentro del country. ¿Por qué tienen gastos logísticos? ¿Por qué gastan tanto viático? Viajan en viático porque seguramente por la distancia o no tienen colectivo, viajan en remis, no me los imagino tomando colectivo en Mahona, en Chico, normalmente. ¿Sí? Estamos preguntándonos por qué y pensando en una respuesta, que acá no parecía tan claro esto. Estamos haciendo un poco nosotros, que es un poco una lógica de ejercicio. Si aparecen más cuestiones vinculadas a la genoestructura. Las genoestructuras son acumulaciones culturales que pueden tener que ver en este caso con lo que es la vida buscante. Párrafo de una pista. Dice, si tenemos controlada la circulación y seguridad del personal externo afectado a múltiples tareas, ¿hay inconveniente en que el hijo del jardinero o el maestro mayor de obras, el pintor, el albañil, el tornero, el instalador, etcétera, compartan aulas con nuestros hijos? Así los mantendríamos dentro de la realidad, pero en un entorno más seguro. Está poniendo como un vector definitivo de resultado mantenernos dentro de la realidad. O sea, ¿que dónde creen que están? Lo que dice él es que, y eso tenía que ver con una acumulación de un tipo de vida, es que pasando un tiempo de vida adentro de un country, se quedan, en la posición de él, fuera de la realidad. Está queriendo saldar eso con algo que a lo mejor no puede parecer muy discutible, ni modo. Él cree que lo va a saldar eso a resolver así, ¿no? Si los chicos se juntan en la escuela de country con los niños de los obreros. Es lo que después también agrega diciendo, empezaríamos automáticamente a dejar de ser vistos como gueto. ¿Cómo decía lo de ser visto como gueto? Disculpame. ¿Quién lo decía? Empezaríamos si le abrimos la puerta a los tipos de personal, empezaríamos automáticamente a dejar de ser visto como gueto. Vida del country fuera de la realidad. Veo todo, decidí subir un periodístico acá, chiquitito abajo. Como BDP, chicos que van afuera de la escuela, están inseguros, gastos logísticos, como tengo estructuras, faltan algunas instituciones sociales, distancias con los establecimientos educativos. Como peor estructura, la vida de Kansi fuera de la realidad, la vida en Kansi fuera de la realidad. Bueno, está hablando de incorporar a los chicos linderos a la escuela de patria, dice, no tendríamos necesidad de discriminar. No hay que discriminar. Sí. Yo en verdad, no lo digo para defenderlo a Marcelo Genoni, pero lo que leo como una cosa que él me parece que intenta denunciar, más que el tema de, intenta denunciar porque se plantea como que quiere resolverlo, más que el tema de la discriminación, es como una profunda desconfianza. Y él parece que lo que cree es que esa desconfianza que hay entre la gente de Cante y la gente lindera se saldaría, se resolvería con la escuela en la cual todos los chicos se juntaron. ¿Qué entiendes? Dale. No dije nada. Dale. No, para mí estoy más cerca de lo que opina mi compañero. Para mí una actitud discriminadora muy fuerte, no solo solapada ni que cree que sí, no por eso. Dale, en el fútbol 2-1 goleada, así que si piensan cosas así, está bien. No únicamente por eso, pero bueno, es todo el discurso, cómo está organizado el discurso y además ir a... Claro, cercado por la indigencia. Como que ellos sí son un modelo, ellos sí serían un modelo, una cosa de camino. Ellos sí serían un modelo cultural. A seguir. O sea, una autorreferencia, una autovisión como modelo próspero que tiene que ser copiado. Entonces hay una pena estructura también. ¿Entiende? Sí. Yo esto que están charlando así conmigo quería que lo charlaran en el equipo. A lo mejor para la próxima sesión. Ya estamos en un momento. Vamos a la genoestructura, a ver. Las genoestructuras son grandes reglas del juego sociales. Es decir, son las reglas que marcan el espacio de validad de lo posible. Por ejemplo, el proceso revolucionario afecta claramente sobre una genoestructura en la medida de cambiar las reglas del juego. O, siendo nuevas cuestiones generales, son más pequeñas. Un cambio de ley, de una ley X puede afectar también a la genoestructura. La ley de divorcio en su momento. Hay un espacio de validad de lo posible que se transforma. Dejándose ahí mismo después de la atención de esa ley. Con algunas leyes pasa esto, con otras no necesariamente. Porque, como ya sabemos, en una sociedad capitalista la diferencia entre lo legal y lo real, o lo formal y lo real, o la distancia entre las sociedades. Pero bueno, la genoestructura marca un espacio de variedad de lo posible. Yo La razón seguro que es esta. El único haber que escribe es ese haber. Bien. Ustedes recordarán que en verdad nosotros estamos desarrollando acá este pequeño borrador de su programa en lo que es el nivel singular de la vida en un country. Pero los problemas se pueden desarrollar en esta lógica en niveles singulares, particulares o generales. Es interesante que en la genoestructura podamos ver esta regla del juego en principio dentro de lo que es este nivel singular. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando hablamos de la genoestructura rápidamente nos vamos a la regla de, a lo más general de lo general. El neoliberalismo, el capitalismo, eso pierde poder explicativo. Porque en verdad, en todo caso, lo que tenemos que ver es cómo esto... Vas a casa y listo, ya vamos a preparar una salida. Tenemos que ver cómo eso, desde un nivel tan general, se manifiestan reglas de juego en ese nivel singular. Por ejemplo, ¿en qué reglas de juego? Pensemos qué cosas se pueden hacer o se pueden hacer en un cambio. Ella, por más que ahora no está de servicio, siendo de cáncer, ¿la vas a dejar pasar? No. ¿Circula cualquiera por el cáncer? No. Entonces, por ejemplo, la regla de juego tiene que ver con el uso de los espacios públicos. Que en el caso del cáncer no son tan públicos. ¿Sí? Y que estaba haciendo una preocupación que aparecía acá. Fíjense cuando dice, bueno, algunos no quieren... Sí, o cuando dice, ¿qué problema habría que los hijos de los obreros trabajaran en la medida que tengamos la... Se hizo un par de palabras, se me sumó. Controlada la circulación, seguridad del personal. Y ustedes me pueden decir que esto tiene clara relación con un modelo neoliberal, ¿verdad? Seguro que tiene relación. Pero lo que tenemos que ver es cómo es una manifestación concreta, una regla concreta, que tiene que ver con todo ese modelo político, ideológico y cultural. Que hace que los espacios públicos no sean tan públicos, que los lugares de circulación pública no sean tan públicos. Estoy pensando en los peajes, por ejemplo. ¿Queda claro por qué es un genoestructura? Porque es una regla de juego que en ese espacio singular del country está marcando el espacio de variedad de lo posible, quién puede entrar o quién no. Que seguramente, por ejemplo, para que haya una escuela dentro del country hay que modificarla. Modificarla no quiere decir eliminarla, quiere decir modificarla. Entonces, además de tener la tarjetita, todos los que viven en el country, todos los hijos, los obreros que trabajan en el country y que vayan a la escuela también tendrán una tarjetita de identificación para poder poner pasar. Y se está modificando una regla de juego, una estructura de ese nivel singular. ¿Están cansados? Mínimamente se va entendiendo. Dígame que sí, se quedó contento. No, también yo le pregunto porque los de San Miguel siempre entienden todo, pero los de Luján... Es un chiste, si no me va a sonar acusando después como... ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Me comprueba? ¿Y no se puede hablar? Pero no se puede confiar en los sí, no se puede confiar en nadie. Bueno, vamos a hacer así. Para la semana que viene... Les pido, chau, que hagan lo mismo, o sea, que modifiquen problemas, terminales o intermedios, actores sociales, contexto, y genoestructura, flujos y BDP, en el otro artículo, que es cola por falta de vacantes en colegios privados de la provincia. Una pista. ¿Cómo? Sí. Acá tienen algo simplificado, que es que para los vectores descriptivos del problema es muy útil utilizar números. Y acá hay un montón de números. 20% si hubiera matrícula. Porque son observables que nos están dando cuenta del problema que están identificando. Cuando hay números es mucho más fácil identificar el problema observable. Vamos a ver si para el parcial le ponemos algo con números. Y lo que se vieron algo de momento con Andrea, momento significativo, normativo. Bueno, bien, ¿qué pueden identificar de ambos momentos? Acá. La nota de cola por falta de vacante. Momento aplicativo y normativo. Si pueden identificar algo de los dos momentos. Tal vez no lo vemos identificar. Tal vez les digo por los dos. ¿Cómo? Tal vez identifiquen aspectos de un solo momento, no de los dos que estoy pidiendo. Cerramos con esta parte de la clase. Seguimos media horita más o un ratito más, si lo que sea necesario, con las situaciones de cada grupo. Arrancamos con ustedes, que los tengo acá a mano, el grupo de Mónica. Normativo. Bueno, ¿qué número de grupo eran ustedes? ¿Se acuerdan? Uno. Nadia, Luciano, Marcelo y Mónica. ¿Tienen cierto? Bueno, yo estuve hablando con la profesora, pero cuenten ustedes un poquito al grupo lo que hayan hablado hoy. Estamos hablando más que nada de la historia del proyecto, cómo surge, cómo empezó, cuál fue la situación, cómo se fueron armando como grupo. Estuvieron comentando lo del premio. Es un proyecto de alfabetización inicial. está dirigido a los docentes de jardín, de la última sesión de jardín, o de nivel inicial y en los primeros años de la EPD. Y tiene distintas líneas. En una línea es la capacitación al docente y otra es la otra línea del proceso, digamos, es la formación de estudiantes. Estudiantes nosotros, alumnos de la universidad, con un proyecto de la universidad, un proyecto de extensión universitaria.